Tomarse unos mates y charlar un rato con Cintia Alcaraz, presidenta de nuestra Asociación Civil El Ágora. Buen día. Buen día. Hoy no voy a hacer la columna de los y las trabajadoras. Venimos para hacer otro anuncio. Bueno, y está Claudia Cesaroni, que es abogada, que esta tarde va a ser, no sé si es decir la estrella porque suena muy... ¿Cómo te va, Claudia? ¿Bien? Hola, muy bien, gracias. Bueno, hoy saben, lo venimos mencionando, que en el sindicato de prensa va a haber una charla, debate con la presencia de Claudia Cesaroni, además Alejandro Ocio, que es el defensor penal de La Pampa, Juan Pablo Meaca, como defensor de la niñez y adolescencia, e Ivana Ferreira, en nombre del desayunador de Villa Germinal. Es directamente para negar la posibilidad de bajar la edad de punibilidad, como se dice técnicamente, aunque estamos acostumbrados a decir de imputabilidad. Y ya mismo les pregunto a las dos, Cintia, que nos cuente un poco por qué esta actividad, y Claudia, por qué o cuál es el riesgo para la sociedad de que se intente esta idea. Bueno, esta actividad, por supuesto, tiene que ver con el compromiso que tiene Radio Kermés en promover los derechos de las niñas, los niños y las adolescentes y las adolescentes. En definitiva, nuestra comunicación en clave de derechos humanos también nos obliga a fijar una posición respecto de esto, que a pesar de que hay un Consejo Nacional, casi te diría, diciendo que no conviene, no corresponde, es contrario a derecho, el gobierno nacional va a ir en contra y tiene pensado presentar un proyecto para bajar la edad de punibilidad. Y además porque, bueno, nos venimos capacitando respecto de la problemática de niñez y en realidad y sobre los derechos. El otro día charlábamos en esta capacitación que yo contaba el sábado en la cooperativa, ¿no? Otro espacio de comunicación también que tiene el compromiso de fomentar derechos humanos, y estaba Hugo Muleiro, que desde la Defensoría del Público nos contaba, ¿no? En los programas, en los principales noticieros a nivel nacional, ¿no? Todo esto que se consume en Telefe, América, el 13, la niñez ocupa el 0,7%, ¿no? Y de ese 0,7%, el 70% es para hablar de la criminalización de los niños. Todos chorros. Y todos chorros, claro, todos pibes chorros, y en el otro caso para plantear como víctimas. Entonces nosotros queremos también hacer nuestro aporte para deconstruir esta forma de comunicar, ¿no? Desde el periodismo. Claudia Cesaroni es abogada, como les decía, fue una de las fundadoras del Centro de Estudios de Política Criminal y Derechos Humanos, es magíster en criminología y además autora de varios libros. Estás ultra especializada en esta cuestión, podría decirse, es una decisión de vida. Sí, hace muchos años que en el CEPOC, sobre todo, trabajamos esta cuestión. Además, esta explicación, vos al comienzo decías punibilidad, aunque habitualmente se habla de imputabilidad, y eso, la verdad que nosotros lo venimos trabajando hace muchos años, porque lo que tratamos de explicar es que cuando hablamos, se habla de punibilidad, en realidad lo que estamos definiendo es a partir de qué edad decidimos aplicar pena, y eso es punir, por eso hablamos de edad de punibilidad, a partir de qué edad decidimos que está bien procesar a un niño, un adolescente, y meterlo en alguna institución de encierro, aplicándole una pena. Desde el mes de enero integramos además la Red Argentina No Baja, en cuya representación estoy yo ahora, hoy en Santa Rosa, vengo de estar en General Roca, la otra semana en Bahía Blanca, otros compañeras y compañeras están haciendo otras actividades. Porque, claro, el gobierno nos puso nuevamente en esta discusión que nosotros nos parece que no habría que dar en un año electoral. Nos parece a nosotros y le parece a UNICEF Argentina, que ha dicho lo mismo, que no es buena idea dar esta discusión a las apuradas y en un año electoral. Pero bueno, el gobierno lo planteó así en el mes de enero y nosotros recogimos el guante y nos organizamos lo más rápido posible como para salir a dar pelea en esta discusión, ¿no? Que por otra parte, en el medio hubo la conformación de una suerte de comisión que aconsejara sobre el tema, que dio su visión negativa, y sin embargo, desde el Poder Ejecutivo parece estar convencido de insistir, por lo menos discursivamente. No sé qué posibilidad real tendrán de hacerlo, pero el discurso también es una acción, así que hay una ofensiva en ese sentido que está vigente. Mira, no solo el propio gobierno, a través del Ministerio de Justicia, convocó a mesas de discusión durante todo el mes de febrero, que no fueron, digamos, demasiado democráticamente convocadas ni institucionalmente convocadas, pero igual se realizaron. Muchas organizaciones decidieron asistir. En la mesa en que se discutía específicamente el tema de habilidad, que fue la del 29, 32 dijeron no a la baja. Solo 3 dijeron sí y 5 tenían como una posición que no podían definirse ni por una ni por otra. 32 a 3 es el, digamos, de 40 a 32 es el 80% de quienes ahí estaban. ¿Qué hizo el gobierno? Dijo, bueno, no, esto no es vinculante. Todas las otras mesas lo son, lo fueron. Solo esa en la que perdió por abrumadora mayoría dijo que no era vinculante e igual va a enviar su proyecto. Entonces también esto nosotros tratamos de explicarlo y de denunciarlo porque es una convocatoria falaz. Si yo te convoco, vos me decís una cosa que a mí no me gusta y entonces no agarro la pelota y suspendo el partido, me voy. Y una sobre lo que recién decía Cintia sobre el lugar que ocupan los pibes en los medios, estaba pensando en la construcción de pequeños monstruos, ¿no? La Nación, en los primeros días de marzo, publicó una nota sobre un niño de 8 años de un barrio de la capital federal que el título era Una banda de niños aterra a Fátima. Bueno, el 24 de marzo... la casa de ese niño fue allanada. 24 de marzo. La casa de ese niño fue allanada. El niño fue llevado en un patrullero a la comisaría, luego a tribunales. Se le hicieron todos los procedimientos que se le hace a un imputado de un delito. Y luego de varias horas lo dejaron irse con su abuela. 8 años. Cuento este caso porque, por un lado, por cómo primero los medios construyen, digamos, a un acusado y luego la justicia actúa en consonancia con lo que los medios le piden. Y luego, para también plantear como problema, que no solo está el problema de los niños punibles legalmente, sino como de hecho cotidianamente la policía, los medios poniendo en primera plana estos casos, provocan una baja edad de punibilidad de hecho, ¿no? Claro. Porque ese niño de 8 años nunca debió haber sido sometido a todo esa ese recorrido que también es punitivo, ¿no? Subir a un patrullero, ser llevado a una comisaría, poner los deditos, foto de frente, perfil. Uh-huh. Tuvimos un caso parecido acá, dos casos en realidad, el del rinraje, ¿te acordás que la policía estuvo recorriendo también se llevó el caso a un juzgado, al juzgado de faltas? Y después a los niños que también llevaron en un barrio, que fue una vecina a rescatarlos porque el patrullero se había llevado. Esos son los casos que se conocen, ¿no? Claro, esos son los casos que trascendieron. Uh-huh. Pero digo, está pasando en toda la Argentina esto y es importante por eso la red Argentina No Baja. Te pido, Claudia, que sintetices, no te voy a pedir que des la charla que vas a dar esta tarde en el CIPREN, pero sí que resumas sintéticamente por qué no a la baja. Bueno, en primer lugar porque sería inconstitucional. Nosotros tenemos un sistema en el que la edad de punibilidad está fijada en 16 años. ¿En qué momento se bajó a 14? En la dictadura militar. Digamos, la última vez que la edad estuvo establecida en 14 años fue durante la dictadura militar. Retroceder a esa edad nuevamente, porque bueno, eso lo voy a contar esta noche, todo el recorrido histórico. Pero la última vez que fue en 14... Hay un principio internacional de derechos humanos que es el principio de no regresividad. Si uno puede regresar de un derecho que ya tenés, no se podría mañana derogar, por ejemplo, el matrimonio igualitario, ¿no? Uh-huh. Todos haríamos a decir, no, esto es inconstitucional porque se está regresando, retrocediendo de un derecho. Esto es lo mismo, no se puede retroceder del derecho que tienen los pibes de 14 y 15 de no ser punibles, de no ser sometidos a proceso penal. Segundo argumento, no es cierto, es falso, es mentira que la magnitud del problema de los delitos cometidos por pibes y pibas de 14 y 15 sea tal como para requerir incorporarlos al sistema penal. Eso no es cierto, pero no es cierto no porque lo diga yo, no es cierto porque los datos que tenemos oficiales nos indican que, primero, los delitos que cometen los menores de 18 son, en la provincia de Buenos Aires, 4% del total de investigaciones penales que se hacen sobre delitos, solo el 4% corresponde a menores de 18. De esa cantidad, los que cometen los chicos de menos de 16 años son una cantidad ínfima. Y dentro de esa cantidad ínfima, los delitos graves son aún menos. Tercera cuestión, nosotros no decimos que no hay que hacer nada por debajo de la edad de punibilidad. Si un pibe, una piba de 13, 14, 15 comete un hecho grave, un homicidio incluso, o delitos menores como un robo a un celular. Lo que decimos es que no es el sistema penal el que debe intervenir, que hay otras áreas del Estado que pueden intervenir cuando un pibe o una piba muy chicos todavía se introducen en una situación de transgresión. ¿Por qué queremos que intervengan otras áreas del sistema penal? Porque sabemos que el sistema penal no hace nada bueno por las personas en general, pero cuanto más chicas son las personas, menos cosas buenas puede hacer. Los delitos que cometen los pibes de 14 y 15, digo en general pibes porque son la mayoría, son muy pocas las chicas que están involucradas en delitos de esa edad, pero digamos, pibes y pibas, son los delitos de contra la propiedad, el robo del celular, un daño, digamos, transgresiones que no son muy graves. Si vos a ese pibe, a esa piba, lo condenás, supongamos, a un año de cárcel, ¿qué es lo que lográs? Lo sacás de la escuela, lo sacás de la familia, al año vuelve al barrio, dice, este es el que estuvo en cana un año, este es el que estuvo en el instituto. El sistema penal estigmatiza, marca, deja huellas. Cuanto más chico sos y más en etapa de formación estás, esas huellas son más profundas, ¿no? Más graves en la formación. Uh-huh. Entonces, nuestra posición es, saquemos, digamos, no podemos evitar que los de 16, 17 ingresen al sistema penal, porque esa es la edad que tenemos establecida. Hagamos todo lo posible para que chicos, más chicos, no ingresen en ese sistema, que no resuelve nada. En términos reales, no resuelve ninguna problemática y agrega más violencia y más dolor a las personas. Bien, clarísima, Claudia. Y tanto a vos, Claudia Cesaroni, con quien estamos hablando, como a vos, Cintia, ponete en el papel de comunicadora, las hago reflexionar un poquito si quieren. Me preguntaba, bajo una sensación que a lo mejor está contagiada un poco de la atmósfera mediática, pero la sensación es que en los últimos años, por lo menos en la Argentina, hay un reconocimiento de derechos, un avance de derechos, un respeto de derechos, y pienso en las mujeres, vos mencionaste el matrimonio igualitario, pienso en medios de comunicación, en minorías históricamente rechazadas, despreciadas, maltratadas, y sin embargo con la cuestión de la niñez, y sobre todo en lo vinculado con lo penal, uno percibe que, además de los sectores políticos e interesados puntualmente, en la comunidad también hay una mirada que no permite el avance de esos derechos. Ahí hay como un freno que no podemos superar. La Pampa es un claro ejemplo. En el 2006 se dicta la Ley de Protección Integral de Niñez a nivel nacional y acá hubo que hacer un extraordinario laburo para que recién en 2012 se adhiriera con la 2703, que lo logró el Foro de Niñez, con un par de diputadas nomás laburando para que se adhiera. Ahora, no hay casi instituciones del Estado, desde el Poder Judicial, que estén trabajando en esa perspectiva, ¿no? Aquí se sigue utilizando, qué sé yo, la ley de procedimiento de violencia familiar, que se llama, que es la 1918, que violenta los derechos de los niños. Se sigue utilizando, ¿no? Y no hay desde parte de las autoridades un reclamo para que se reforme esa ley, por ejemplo. Sí es cierto, hace 2 años tenemos el defensor de niñez, que a nivel nacional no existe, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Que va a estar y que es importantísimo que esté esta tarde dando su posición, por supuesto, contraria a bajar la edad de punibilidad. Pero a su vez, los medios hemos reproducido también esa misma lógica, ¿no? De no dar voz a los niños y a las niñas, que eso es lo importante también, porque nosotros hoy vamos a contar desde un lugar, pero es importante que tengan la voz dentro de los medios. Charlábamos también el sábado pasado acerca de un hecho que ocurrió en esta radio, en un programa que habla sobre diversidad sexual, en el que quiso expresarse un niño de 4 o 5 años respecto de su identidad, ¿no? Y fue también una decisión tomada por la conductora Verónica Maglena en ese momento, el programa Degenerado, ponerlo al aire, ¿no? A través de un mensajito de WhatsApp. No está prohibido en ningún lado, por el contrario. Tiene derecho a hablar de su identidad sexual, sobre todo teniendo en cuenta que tenemos una ley. Y eso no lo vemos en ningún lado. Entonces estamos tratando también de deconstruirnos, de sacarnos desde el lugar, digamos, de ponernos a mirar a los niños como sujetos de derecho y no como seres tutelados. Y los medios tienen que hacer ese camino. Tenemos. A mí me parece también muy importante destacar justamente algo que aparece en todas las actividades que hacemos, en los intercambios. Nosotros decimos, hay cosas para hacer con los pibes y pibas por fuera del sistema penal. Y entonces aparece esta cuestión que es, pero no hay recursos, no hay dinero, las áreas de protección de derechos, porque ¿quién tiene que hacer esas cosas? ¿No? Digo, para decirlo bien concretamente, un pibe, una pibe involucrado en sucesivos robos, en actitudes violentas, etcétera. Nosotros decimos, no debe intervenir el sistema penal. Bueno, ¿y quién tiene que intervenir? las áreas de protección de derechos, que son justamente las creadas por la ley que acaba de mencionar Cintia, la ley 26061, dice eso. Nosotros no estamos inventando nada, ¿no? Digo, justamente, nosotros tenemos un problema en la Argentina, que tenemos un altísimo nivel de normativa internacional, ¿no?, incorporada con jerarquía constitucional, es decir, tiene el mismo valor que la Constitución, por ejemplo, la Convención sobre los Derechos del Niño, que nos dice a los adultos un montón de cosas que deberíamos hacer por los pibes hasta los 18 años, y basta que uno agarre la convención, la lea, compare con la realidad de millones de pibes y pibas y te das cuenta que hay un incumplimiento previo. Ese es otro argumento que nosotros planteamos. Antes de penalizar a un pibe de 14 y 15, claro, ¿por qué no nos ponemos a ver todas las obligaciones previas que el Estado tenía con ese o esa piba? Y no hablo solo de los pibes y pibas pobres, ojo, porque las obligaciones del Estado, de la familia, de la sociedad y del Estado, son con todos los pibes y pibas. Y el abandono en unos casos puede ser que no puede comer dignamente y en otro que no tiene acompañamiento en su vida cotidiana porque los padres están haciendo guita por ahí. O sea, no, a mí me preocupa también insistir en que no estamos hablando solo de los pibes y pibes pobres. Lo que pasa es que el sistema penal va a buscar a los que puede agarrar más fácil. Desde ya. Tanto sean pibes y pibas o adultos, ¿no? Digo, pobres, esto lo, exacto, porque los tenga, agarra más fácil, pero los delitos los cometen también, siempre doy el mismo ejemplo, pero en los countries, por ejemplo, es muy habitual que haya situaciones de violencia interpersonal, de robos. Lo que pasa es que esos casos terminan en general en el consejo de administración del country, o la familia se muda y se va de ahí, no pasan al sistema penal. En cambio, si es un pibe que está en la calle, va directo a ser agarrado por la policía. Bien, cuando les tiré esa pelota yo pensaba más que nada, no solo en la cuestión estatal, que más vale que es importantísima, posiblemente la más importante, sino lo instalado socialmente. Esta idea de que no se discuta en un año electoral la baja de punibilidad, es porque sabemos que desde el punto de vista electoral rinde frutos decir al pibe hay que meterlo preso enseguida. Uh-huh. ¿Qué nos pasa? Es lo que decía, que frente a otros derechos, el establishment político, por ejemplo, hoy, aunque rebase de hipocresía, dice las cosas que hay que decir respecto de las cuestiones de género. Sí, sí. Nosotros sí, estamos acostumbrados a escuchar dirigentes que la verdad les importó un pito durante toda su trayectoria la cuestión de género, y hoy en día, cuando llegan las fechas paradigmáticas, dicen lo que tienen que decir, son políticamente correctos. Con la cuestión de los niños, los adolescentes y la cuestión penal, no pasa eso. Es negocio todavía decir hay que meter al pibe preso. Esa barrera es terrible. Para mí hay un tema ahí que es mucho más complejo y abarca no solo a los pibes, que es la cuestión del castigo. La idea de que el castigo resuelve cosas. Digamos, en una parte muy importante de nuestra sociedad está incorporada la idea de que el castigo es una buena manera de resolver conflictos. Y eso se aplica, por ejemplo, en la escuela secundaria. Toda la discusión que hubo que dar, por ejemplo, para sacar las amonestaciones. E incorporar otros sistemas que no son perfectos, que son falibles, pero que son mucho más democráticos que la idea de si te portás mal te pongo una amonestación y si te portás muy mal te expulso de la escuela. Hubo que dar toda una discusión sobre el derecho a la educación, sobre que la expulsión no puede ser una solución a un conflicto, porque el pibe tiene un derecho a la educación que es más importante que se porte mal o bien, que no depende de cómo se porte ejercer ese derecho. Pero eso también se aplica cuando socialmente se acepta que frente a cualquier tipo de conflicto lo que sirve es poner más años de condena o inventar nuevas figuras penales. Y esa es una discusión que es difícil dar, porque a veces nos pone, digamos, tenemos que discutir con compañeros y compañeras de batallas, ¿no? Quiero decir, hemos discutido, yo he discutido sobre la figura del feminicidio, por ejemplo, y sé que es un tema complejo porque, digamos, con las compañeras que tienen trabajo particularmente en esa temática, entienden, o algunos de los sectores entienden que poner más pena de prisión sirve para que haya menos casos. Y nosotros, quienes estamos en otra posición, decimos, mira, hay una multiplicidad de situaciones en las que poner más pena no resuelve nada. Y el ejemplo más claro sucede en el caso de los feminicidios, donde no solo no ha resuelto, sino que si te pones a mirar desde cuándo tiene prisión perpetua, hay incluso más casos. Digo, me parece que la complejidad de entender que el castigo resuelve algo se aplica al tema de los adolescentes. y la enorme hipocresía. Nosotros en este estamos en un momento político en el que millones de pibes y pibas no tienen escuela porque a nivel digamos oficial no se nos paga, porque yo también soy docente, a los docentes salarios dignos, y al mismo tiempo se impulsa un proyecto de ley para penalizar y meter presos a algunos de esos pibes que ni siquiera les podés ofrecer escuela. Claro. Y les vas a ofrecer cárceles. Uh-huh. ¿Con qué plata? O sea, vas a seguir sacando. ¿De dónde vas a sacar la plata? Sí, igual hablando desde los medios, por ejemplo, desde el espacio en que nosotros ocupamos, que es el medio comunitario, que es el medio cooperativo, que es distinto al medio empresa, me parece que también hay que reflexionar sobre los niveles de indagación que tenemos con respecto a esos funcionarios que hablan sobre estos temas, ¿no? Porque cuando vienen a hablar de género, por ahí nos quedamos en la mitad de camino y no terminamos de indagar acerca de cuál realmente es su posición. Y sobre niñez también, porque cuando hablan de la niñez criminalizada, nunca se habla de adicciones, que también es una problemática que viene de la mano. Nosotros, la mayoría de los niños y niñas y adolescentes que tenemos dentro del sistema penal tienen problemáticas de consumo abusivo de adicción, y eso tiene que ver con la salud, el derecho a la salud. Digo, esos niveles de indagación son los que desde la comunicación tenemos que empezar a sistematizar. Muy bien, les agradezco a las dos, Cintia Alcaraz y Claudia Cesaroni, y esta tarde a partir de las 7 en la sede del CIPREN, en la calle Irigoyen al 469, podremos profundizar, discutir un poco más. Va a estar también Alejandro Ocio, Juan Pablo Meaca, Ivana Ferreira, y por supuesto que si quieren agregar algo más ahora, micrófono abierto. No, me encantaría que vengan a discutir eso. Invito a venir a discutir, porque uno de los problemas que tienen estas discusiones es que muchas veces las damos entre quienes ya estamos convencidos. Mm. Entonces estaría buenísimo que participen, que vengan. Yo me permito invitar a que asistan esta tarde porque es un tema muy importante. Está en juego mucho de lo que tiene que ver con nuestros pibes y pibas. Así que, bueno, nada, los invito a venir y por supuesto, agradecer la convocatoria y el hecho de estar aquí, que es un placer siempre volver a Santa Rosa. Cintia, ¿algo que agregar? No, que me parece importante que participe, y que nos dijeron que iban a estar gente del gremio docente, porque gente de UTELPA está muy interesada en esto y está yendo a distintas capacitaciones, porque los medios le preocupan en serio cómo se comunica la niñez, y porque también la batalla es de adentro, ¿no? También para que las propias docentes y los docentes hagan esta reflexión y puedan debatirlo en el aula con los propios afectados, que son los pibes y las pibas, ¿no? Que tienen que ser también quienes tomen la decisión. Si no, se da la misma lógica de cuando se discutía el voto a los 16, ¿no? Hablábamos todo y los de 16 no hablaban. Uh-huh. Bien, hecha está la invitación, allí estaremos hoy 7 de la tarde en el CIPREM para decirle no a la baja de la punibilidad y discutir sobre el tema además. 106.1